ya cae la noche tranquila, la noche que te vio nacer, y mi alma se aquieta y espera vivir un momento de paz. De nuevo he cerrado mis ojos, queriendo tu rostro encontrar, buscando un pesebre en Belén, buscando sentir tu calor. De ti es de quien se habla, de un rey, de un reino que no tiene fin, y tan pobre que naces, Jesús. Yo tampoco te he dado lugar, mil veces te pido me acerco y me postro ante ti, y mi alma, un pobre pesebre, hoy se abre y te acoge feliz. En ti se ha gestado el milagro que llena la noche de luz, que hace de un frío pesebre la cuna más bella que hay. De ti es de quien se habla, de un reino que no tiene fin, y tan pobre que naces, Jesús. Yo tampoco te he dado lugar, mil veces te pido perdón, me acerco y me postro ante ti, y mi alma, un pobre pesebre, hoy se abre y te acoge feliz.